35 sobre las 2. Vamos con nombre propio. Piti, muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena por el triunfo del otro día. Muchas gracias. Vaya pedazo de partido, sufrido, y qué pedazo de puntos. Sí, son partidos que se tienen que sufrir, que cuestan mucho de ganar en un campo muy complicado y donde los chavales pues llevan la misma filosofía, ¿no? Que los de arriba, que son los cracks todos. ¿Cómo juegan los chavales, eh? Sí, la verdad es que es una maravilla verlos, ¿no? Porque tienen un toque de balón exquisito y yo te digo que arriba no perdona. Empezó muy bien el partido en una jugada en la que eres protagonista. Sí, quiero dársela a Movilla para que la empuje y la verdad es que no la golpeo muy bien y se le queda Trejo ahí para enchufarla, que es que hace lo más difícil, ¿no? Meterla por toda la escuadra y teniendo a lo mejor el pase más fácil. Bueno, fue importante pero no determinante, porque ellos evidentemente demostraron lo que estamos diciendo, que es un equipo que contra marcador o a favor de marcador, es muy difícil de ganar. Sí, ellos tuvieron unas ocasiones que si ellos pues la marcan, ya te digo que el partido hubiera sido otro, ¿no? Tuvieron ocasiones claras, tienen un palo que luego me parece que la toca un poco Coveño y ya te digo de que nos beneficiamos un poco de eso, ¿no? De los fallos que tuvieron ellos para llevarnos el partido. Bueno, no es muy habitual que el Rayo no tenga el balón, pero también es muy bueno ganar partidos sin balón. Bueno, está claro, hay que aprender de todo, ¿no? Cuando el partido se complica, cuando tú no tienes el balón, hay un contrario que lo hace muy bien, pues hay que saber a jugar a otra cosa, ¿no? Y nosotros lo hicimos a la perfección, nos llevamos 3 puntos que muchos equipos van a sufrir allí y ya te digo de que seguimos la pelea por alcanzar esos dos primeros puestos. El Celta lo va a pasar mal ahí, ¿eh? El fin de semana. Eso espero, ¿no? Ojalá que jueguen todos los mismos jugadores que han jugado contra nosotros y que les complique mucho las cosas al Celta porque ahora mismo pues nuestro rival a batir. Bueno, qué pena, ¿no? Que este año no sea lo de otros años. Los tres primeros suben porque a día de hoy estarían mucho más encarrilados. Bueno, hasta el principio de temporada no pensábamos así. Pensábamos que la cosa pues iba a ser diferente a lo mejor y que teniendo más opciones de ascender pues todos estábamos más contentos. Ahora, claro, viendo la situación en la que estamos, queremos otra cosa, pero bueno, en la que había a principio de temporada hay que aceptarla y a luchar por esos dos primeros puestos que nos meten en primera división matemáticamente. Es que son muchos puntos los que habéis conseguido. Sí, son muchísimos. La verdad es que es una pena, ¿no?, de que estemos todavía terceros. En otras temporadas a lo mejor hubiéramos estado primero destacados y viendo pues por el retrovisor, ¿no?, a todos los que van por detrás nuestro. ¿Son estos tres los que van a luchar por esas dos plazas o alguno más se va a meter porque todavía queda mucho? Bueno, todavía queda mucho, ¿no? La verdad es que todavía queda una segunda vuelta, que la segunda división es muy larga y seguramente alguno vaya a luchar por meterse ahí, pero está claro que la distancia que le sacamos al cuarto no es normal, ¿no? Y que los tres favoritos pues ahora mismo estamos arriba. ¿Quién te ha gustado más en lo que llevamos de campaña? Porque ya habéis jugado contra todos. Bueno, a mí el que me ha gustado más sin duda es el Betis. La verdad es que allí me gustó mucho cómo jugaron, los jugadores que tiene me encantan y bueno, y es un favorito a subir a primera división. Joder, lo bueno es que fíjate, con todo lo que juega y con todo lo que se ha hablado de ese equipo, es verdad que está solo a 3 puntos, ¿eh? Sí, hace nada parecía que el Betis estaba en primera división y ahora mismo la verdad es que le deben de temblar un poquito las piernas, ¿no? Verse a 3 puntos de 2 equipos que vienen muy fuerte de atrás y que vean que se pueden salir de ir matemáticamente del ascenso en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar de ti en lo personal, ¿qué tal estás? Bien, yo muy bien, jugando, contento y sobre todo pues consiguiendo victorias, que es lo más importante en lo colectivo. Y ahora Soria, con mucho frío, con muchos rayistas y como siempre partido complicado. Nada, van a ser todos los partidos complicados, ya te digo que todos los equipos que estén por debajo nuestro, el Rayo es el Rayo y van a ir a por ellos, ¿no? Digo que nosotros somos un rival apetecible para todos los equipos con el que vayamos a jugar y van a salir al 100%, ¿no? Nosotros a lo nuestro, que estamos muy bien, salir mentalizados de que tenemos que conseguir puntos de 3 en 3 para que los de arriba no se nos escape. Bea, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna pregunta para Piti? Sí, sí, por supuesto que sí. Hablando de fútbol y de fútbol además con mayúsculas, vamos a recordar que el pasado fin de semana pues el Rayo jugó contra el Barça B en el Mini-Estadi, pero que a tan solo unos pasos estaba el Camp Nou, que Piti además se quedó a ver el partido del Barça, que era justo al término del partido del Rayo. Y Piti, precisamente hablábamos esta mañana del fútbol con mayúsculas, del fútbol de primera, ¿no? Ojalá en el próximo año podamos visitar el Camp Nou, pero como futbolista, vestido de futbolista y no de calle, en la grada, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Es un sueño que bueno, que cada vez está más cerca, porque cada vez va quedando menos, y es un sueño, pues bueno, el estar, venir aquí en un equipo de segunda B, ir a unos campos, pues ya te digo que sí se pueden llamar campos, porque vamos, no era para la práctica del fútbol, para nada, y ahora verte pues tan cerquita de poder jugar en un Bernabéu, en un Camp Nou, pues ya te digo que es un sueño que queremos alcanzar todos. Y tío, es que mira que has pasado cosas con el Rayo, ¿eh? Sí, he pasado muchísimas cosas. La verdad es que tengo unas llagas en los pies en Las Palmas cuando hemos ido a jugar al campo, ya te digo, impracticable, con la calor a las 12 de la mañana, que no se podía jugar para nada en el fútbol. Pues, y verte tan cerca ahora mismo de poder pues luchar otra vez a los grandes contra un Barcelona, un Real Madrid, un Atleti, la verdad es que son sueños. Es que fíjate, el otro día lo estaba yo pensando, ahora por ejemplo el Rayo B juega el fin de semana frente al Pontevedra, el Pontevedra, donde precisamente debutaste además con el Rayo en Pasarón, que fíjate, está ahora mismo metido en parte baja de descenso de Segunda División B. Sí, el fútbol de cuando estábamos nosotros, pues bueno, también ha cambiado mucho, ¿no? Ya sea por tema deportivo, económico, por lo que sea, ¿no? Pontevedra es un equipo que lo ha intentado muchos años, pues en ascender a Segunda División, ha visto que al final no ha podido, por circunstancias que yo desconozco, y ya te digo de que ahora mismo el Rayo es muy superior al Pontevedra. Hoy estaba yo pensando, superar una fiesta y una locura como la del ascenso a Segunda, no sé si es comparable y superable si se consigue al final el ascenso a Primera. No, para nada, tiene que ser pues el doble. Si hemos subido de Segunda a Segunda División, pues bueno, y ha sido una fiesta pues enorme. Tiene que ser dos veces más grande subir de Segunda División a Primera. Bueno, pues esperemos contaros, que todavía queda mucho. Recuerden, todavía está por arrancar la segunda vuelta. Piti, ahora sí, para cerrar, como decimos, va a haber muchísimos aficionados del Rayo. Eso siempre es importante, ¿no? Dentro y fuera. Sí, ellos son muy importantes. Ya lo he dicho muchas veces, de que ellos pues tienen que ser un jugador más dentro del campo, sobre todo fuera, ¿no? En casa ya la afición ya responde muchísimo, viniendo la gente que viene a apoyarnos, pues fuera tiene que ser ahora mismo un apoyo incondicional, ¿no? El estar ahí con nosotros, el apoyarnos lo máximo posible para que entre todos podamos conseguir este sueño. Crack, cuídate mucho, un abrazo. Muy bien, un abrazo a vosotros.